besos que el abajo firmante siempre exagera. Una canción que tus encantos elevase y de esta vil manera, a fuerza de frasecitas lograr emborracharte, sí. Enseguido tu despiste proceder a liarte y hacerte creer que soy como aquel personaje al que di publicidad inmejorable, rima y banda sonora y un aspecto de espontáneo a todas horas. Poesía que la de tu mirada, mi mejor melodía que tu voz temprana, mis palabras que puedan describir tu cara, mi garganta que pueda pronunciar tu nombre. No hay mejor poesía que la de tu mirada, mi mejor melodía que tu voz temprana, mis palabras que puedan describir tu cara, mi garganta que pueda pronunciar tu nombre. ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Si no tiene emoción, quisiera haberte escrito una canción emocionante que empezara con un te quiero y con te quiero acabase, que me hiciera parecer a tu entender interesante y todo, que me diera categoría de genio loco, sí. Mas no hay mejor poesía que la de tu mirada, ni más música que cuando suspirabas, ni más.